a uno lo ven con tapado hasta los ojos y no se ve casi nada de la cara. Y va con los ojos chiquitos y por un momento así que es desagradable, pero sí está re bueno esto, porque esto como si fuera una imagen de película. Claro. Algo, no sé, como excéntrico aparte. Claro, está bueno, a mí me encanta. Está bien que lo disfrute. Ver la gente que corre, que se apura. Eso es al pedo. Lo peligroso de estos días son las señoras que van con los paraguas, que no miden, no tienen conciencia de que van con un paraguas, claro, con determinadas dimensiones. Entonces la pasan caminando como si fueran ellas solas caminando. No se dan cuenta de la extensión del paraguas. Claro, lo que pasa es que casi todos le calculan... Señoras o señoritas, porque usted anda con paraguas también. En realidad no tanto. El uso del paraguas en mí no es mucho, porque... Me termino mojando, se me da vuelta y me enoja, entonces prefiero por ahí andar sin paraguas y bien abrigada antes. ¿Usted sabe qué me hace acordar? ¿A quién? Me da la sensación que ustedes, esas personas, por lo que me dice el paraguas, que van a la playa y se le vuela la sombrilla cada rato y tienen que ir corriendo la sombrilla. Ay, no, usted sabe que de eso aprendí. Primero no uso sombrilla, digamos, utilizo algún arbolito. Usted, disculpe, señora, se me fue la sombrilla diciendo eso, no sé por qué. No. Eso lo, digamos, a fe de una manera más bien práctica, que es ponerla bajito y hacer, digamos, un buen agujerito en la arena, cosa de que no se mueva, porque por ahí la mala costumbre que tienen todos es que lo dejan así todo superficial. Es muy y peligroso, se va el cuerno, ¿sí? Para el daño físico, para el del resto de los humanos, sí, que están por ahí. Sí, sí, sí. Igual ¿cuántos se han muerto porque se le ha clavado una sombrilla? No sé, muchos no conozco. Uf, ¿sabe cómo sube el índice? Viene el accidente de tránsito, el SIDA y la muerte por sombrilla. Que ojo, la pérdida de ojos sí es una causal muy importante en verano con las sombrillas, pero de ahí a muerte no. Por suerte pérdida nunca tuve ojos. Que ver. Sí, porque obviamente se mueve y clac la liga. ¡Justo el ojo! Y teniendo tanto hay gente lugar. Que, claro. Hay gente que nace con mala suerte. Sí. No todos nacen con suerte. Por suerte. Qué feo, qué mal lo que dijo. Y, pero para que se equilibre el mundo, mire, si todos tuvieran mala suerte. Si todos estuviéramos de racha sería insoportable, dice usted. Y bueno, por eso, ¿se imagina alguno que tiene una, póngale una semanita de racha así de buena suerte y se pone insoportable si todos sus días fueran así? ¿Por qué insoportable? Y porque se agranda y ya la tiene re clara y ya un montón de cuestiones, entonces si todos los días sería así, qué cansador. Cargan miel para las abejas y en el cielo crece hierba. Ay, qué luna llena. Bueno, ¿cómo están? ¿Bien? Sí. Sí. En el campo de setas. ¿Y quién quiere una cerveza? Ay. En este campo estás, en los dedos de mi piel. Saludamos a todos los que andan por ahí, dando vueltas del otro lado. Algunos disfrutando, otros no, así es la vida. Unos disfrutan, otros no, unos ganan, otros pierden. Aún así, buenas tardes para todos. Es el silencio y yo sigo siendo tan feo en este mundo tan florido y yo tan perdido en el desierto. Todo este desierto es mío. Bueno, vamos saludando entonces a todos. Le damos la bienvenida a este escenario de las voces. Aquí vamos a estar hasta la hora 16, como todos los días, de lunes a viernes, aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del dial. Si quieren comunicarse con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. No me gusta como soy, no me gusta como soy, no me gusta como soy. Si no le gusta cómo es, hagan algo para cambiar lo que son, ¿no? No me gusta cómo soy. Bueno, tenemos también un blogspot. Nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Anduve buscando anduve buscando. Desde siempre que yo sin saberlo te anduve buscando. Yo te anduve buscando, sin saber que eras tú lo que andaba buscando. Yo vivía sin rumbo y el tiempo pasando, pasando. Perdón, amor mío, soy un retrasado por haber perdido tanto tiempo en llegar a tu lado. Y un correo electrónico, que es el escenario de las voces @hotmail.com. Y me entretuve entre cielos y abismos lejanos y extraños, y te seguí buscando, tonteando y probando sueños infundados. Ya notaba algo raro que nada tenía sentido. Ay, perdón, amor mío, fui patoso contigo por haber sido tonto y tan torpe no haberlo sabido. Que todo estaba escrito, que estar juntos al fin era nuestro destino. Bien, saludamos a la gente que nos escucha a través del Blogspot, nuestros oyentes en el exilio. Buenas tardes. ¿Cómo andan? Hace bastante no tenemos noticias de ninguno de ellos. Uh-huh. ¿Ni comentarios? No. Wow. No sabemos. Qué raro. ¿Qué tal andan? Si bueno, es que andan ahí también. Si es que andan, le mandamos saludos. Uh-huh. A los que nos escuchan a través de www.radiowalden.com.ar. Uh-huh. Con un día de retraso. Sí. ¿Qué más? Y a todos los que están ahí del otro lado, a todos los que nos conocen, a los que nos quieren, a los que no nos quieren, saludos para todos. Estaremos aquí hasta las 4. Saludamos a la jefa del Ojo Blindado, estuvimos en su cumpleaños. Sí, sí, en el festejito a full con la jefa, así que muchos besotes para ella. No vamos a decir la edad, no se dice la edad de no, una dama. No, igual también saludamos a Diego Lata, que estaba festejando junto con la jefa. Uh-huh. Porque la dejamos, pobrecito, sino de lado también a él. Oh. Otro que cumple 15 y no hay que decirlo. Ajá. Bueno, saludo para ellos entonces. Y para todos los blindados. ¿Cuántos que son? Son muchísimos. Cada cumpleaños parece que son más. Se reproducen. Está bueno eso también. Que se reproduzcan. Claro, es una alegría para ellos. Que sean así muchos, que se acompañen. Uh-huh. Que se contengan, ¿sí? Sí. Que se quieran mucho como se quieren. Que no se diga, ya sabes, en fin, como antes decía, que sabes muy bien, qué bonita, bonita. Qué bonita me sale la vida. Yo no sé qué va, yo no sé qué será, solo sé que es así, que me toca a mí. Con suerte que tiene placa, le tocó a él. La felicidad. Bueno, con esos acoples de fondo, le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes. Le damos las muy buenas tardes para ellos. DistriPack, distribuidora mayorista de productos alimenticios. Visítanos en el punto 204B del Mercado de Productores Rosario. 27 de febrero 3699 o contactanos al teléfono 434-3129. DistriPack, el precio y la calidad que estabas buscando. Acompañe este proyecto radial. Frutas Don Victorio, precio, calidad y trayectoria. Frutas Don Victorio, encontralo en el Mercado de Productores Rosario, 27 de febrero y San Nicolás. Apoya este programa Neumacar, cámaras de aire para suspensión neumática, fabricadas bajo normas de calidad ISO 9001. Neumacar, calidad superior. Sentite confiado. Delicadeza y efectividad forman parte de los consultorios odontológicos de los doctores Eduardo Urushima y Silvia Pomies. Odontología en general, prótesis, endodoncias, obras sociales y particulares, niños y adultos. Doctores Silvia Pomies y Eduardo Urushima, Regimiento 11-220, Cabildo 927, teléfonos 465-4362, 465-3625. Eduardo Urushima y Silvia Pomies, tus odontólogos.

en una silla de ruedas. Sí, sí, sí. Y además, lo más jodido también de todo esto es que ya su hermano murió por la misma enfermedad. Entonces, con más urgencia es que se busca para ver que tenga una solución en Marcelo. Bueno, aquellos que quieren ir a colaborar, es más, también pueden ir con la excusa, festejan el Día del Amigo y esas cosas. Claro. Y van al recital. Algún cumpleaños que también ande dando vuelta o lo que quiera que sea. Siguen festejando el cumpleaños de Paula, del Ojo Lindado, también. Que es ya muy multitudinaria, muy popular, así. Sigue festejando el cumpleaños el miércoles. Sí, sí, sí. Yo no estoy durmiendo, no. Yo sigo soñando. Sigo soñando. Vivo soñando. Vivo soñando, vivo soñando, vivo soñando. El sueño si duermo, sueño despierto, yo sueño mucho, sueño un montón. Sueño de noche, sueño de día, sueño con lluvia, sueño con sol. Sigo soñando, yo tuve el borde de la muerte tantas noches. Y sin embargo estoy en pie, yo sigo aquí. Bueno, bien, ¿algo más? No, que yo sepa. Bueno, ¿tiene algo para comentarnos? Sí, sí, sí, le traje una cartita para contarles. En este caso es una carta que le escribe Alejandra Pizarnik a su amiga, poeta y ensayista ella, Ivonne Bordelúa. Escribe muy bien esa chica también. ¿Ivonne? Uh-huh. Ah, nunca leí nada. Sí. Y le cuento que esta carta está escrita 3 meses antes, más o menos, del suicidio de... Ah, de ¿sí? ¿3 meses antes de que se suicide? Sí, sí, en septiembre del año 1972. Yo estuve al borde de la muerte tantas noches. Bueno, cuéntenos qué dice la poeta más grande de todos los tiempos. Mi boncita, mi cercanita, por favor, no nos pidamos explicaciones acerca del silencio. ¿Existe el silencio? Inútil decirte, no, la ciencia de lo obvio es ardua como la lectura de lo infalible, que no solo te extraño, sino que te necesito. ¿Acaso porque somos antípodas y nos damos mutuamente garantías acerca de nuestras vidas? No voy a hablarte de mí en esta cartuja de esperma. Este chistezuelo es para decirte, aquí estoy todavía. Te mantendré, perdón, también te mandaré mi nuevo libro, El Infierno Musical. Y también, si consigo fuerza, algunos poemas recientes, cuyo emblema es la negación de los rasgos alejandrinos. En ellos, toda yo soy otra. Fuera de ciertos pequeños detalles, el humor, los tormentos y las pruebas supliciantes. He sido expuesta a algunas pruebas algo excesivas, pero si no hay peso, no hay medida. Y ahora sé un poquito más. Por eso ya no me siento a la mesa y rumeo horas y horas un adjetivo de algún poema. Sé un poquito más, comprendo algo más. Y sí, es tan terrible y viviente y vibrante esto que alienta en esto que ahora soy. No sé en qué me he convertido, pero mi mayor defecto, ¿lo sabes? La fidelidad. Sé fiel hasta la muerte. Que desmemoria no te guíe. Un abrazo muy tierno de tu Alejandra. No es tan simple ser transparente. No es tan simple ser transparente. No es tan simple ser transparente. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tiene piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás, no estás. Que en este mundo animal todo es tan carnal, que si no tienes piel, que si no lleva disfraz, que si no se te ve, aunque estés, no estás, no estás. Si no te fijas tú, ¿quién se va a fijar? Si no te cuidas tú, ¿quién te va a cuidar? ¿Quién te va a pintar? ¿Quién te va a dar color? Porque estar no estoy. Si no te fijas tú... Bien, impresionante la carta de Alejandra. Uh-huh. Alucinante. Muy profunda además con la amiga. O sea, uh-huh. Se nota que tenía una relación bastante... Sí, no sé si era solo amiga. Esa a mí me queda la... ¿No? No sé si era amistad únicamente lo que había ahí. ¿Por las palabras de la carta o por alguna otra cosa? No, por la condición sexual de Alejandra Pizarnik, uh-huh. digo. Claro, sí, ella estuvo siempre muy enamorada así de Silvino Campo, uh-huh. y Sarnik. No sé qué relación tendría con Ivonne Bordelú. Igual parecía amiga la Parecía cara, amistad, sí. amistosa, sí. Y además de, o sea, de... Bueno, pero los amantes también son amigos. Sí. ¿O no? Tal vez habrá sido amante y después terminaron siendo amigas únicamente. Hipotetizaban. Claro. Fue una amiga y después fue una amante. Lo que sí, de mucho conocimiento la una para con la otra. Eso sí, o sea, una intimidad uh-huh. bastante grande. Sí. Uh-huh. Y 3 meses nada más uh-huh. antes de suicidarse. Sí. Lo que me llama la atención, o sea, que siempre me generó en el caso de Alejandra, esta cuestión que en la carta no se la ve, no sé, mejor dicho, uno no la lee mal. Entonces estas fluctuaciones por las que uno dice pasó toda su vida uh-huh. y que siendo tan poco tiempo antes de su muerte, entonces ya como que se la ve con ganas, que estaba escribiendo, encontrándole la vuelta a un montón de cuestiones. Y después lo que pasó. Aparte aferrada, o sea, casi siempre lo que salva del suicidio es el aferrarse a ciertas cosas, personas, uh-huh. o significados que tiene la vida en sí. Y parecía que estaba aferrada sí. a algunas cosas. Uh-huh. Pero quizás sería más fuerte las otras sensaciones, no. claro. Siempre estuvo aferrada a la poesía uh-huh. en su vida, pero igual... Qué sé yo me acuerdo de una carta que le escribe Cortázar uh-huh. A Pizarnik, desesperado Cortázar porque ya la veía mal. Uh-huh. Y por ejemplo, no sé si él, Cortázar estaba en Francia y ella justo está en Argentina, entonces en la distancia. Cortázar, desesperado, le escribe la carta a Pizarnik diciéndole por favor que no haga ninguna locura, que... Y bueno, le empieza a hablar de la vida, qué sé yo, que la quiere mucho y que por favor no haga ninguna locura porque ya se la veía venir. Uh-huh. Sí. Y en su obra específica, la última obra de Pizarnik, sus últimos textos, ya se nota también muchísimo que ya está, ya se empieza a poner re sádica, re masoquista en sus textos uh-huh. mismos, ¿no? O sea, ya empiezan a ser textos casi incoherentes, ya sí. digamos, donde ya se ve que el devaneo mental de Pizarnik estaba complicándose cada vez más. Pero bueno, esto sí, hace 3 meses, qué sé yo. Capaz que justo estaba bien en ese estado, en claro, ese momento. Pero mire la... ¿Está la carta de Cortázar? Sí, por supuesto. ¿La quiere leer ya que estamos? Bueno, yo no tengo problema. Igual, esta carta fue escrita un año antes del suicidio. Un año antes, bueno. Claro, porque el suicidio es en septiembre del 72, y esta la carta que le escribe Cortázar fue el 9 de septiembre de 1971, desde París. Claro, bueno, pero se ve que claro, justo cuando le escribe a Ivonne Bordelú, capaz que estaba en un... Claro, estaba por sedada, eso. Estaba porque aparte ella estaba en una especie de hospital psiquiátrico, la tenían sí. sedada. Entonces o se sea, suicida una vez que claro. estuvo entrando y saliendo la última época. Capaz que eso fue lo que la volvió más loca. Capaz puede ser. Una vez que la dejaron salir fue cuando se suicida, pero uh-huh. ya estaba internada. Bueno, ¿quiere leer? Ya que estamos, la de Cortázar. A la mí, hemos leído, ¿no? Sí, no, yo no bueno, tengo problema. Léala nomás. Ni el general Caster fue tan salvaje. Lo quiero todo vivo o muertos. Mi querida, tu carta de julio me llega en septiembre. Espero que entre tanto estés ya de regreso a tu casa. Hemos compartido hospitales, aunque por motivos diferentes. La mía es harto banal. Un accidente de auto que estuvo a punto de... Pero vos, ¿te das realmente cuenta de todo lo que me escribís? Sí, desde luego te das cuenta. Y sin embargo no te acepto así. No te quiero así. Yo te quiero viva, burra, y date cuenta que te estoy hablando del lenguaje mismo del cariño y la confianza. Y todo eso, carajo, está del lado de la vida y no de la muerte. Quiero otra carta tuya, pronto, una carta tuya. Eso otro es también vos, lo sé, pero no es todo. Y además, no es lo mejor de vos. Salir por esa puerta es falso en tu caso. Lo siento, como si se tratara de mí mismo. El poder poético es tuyo, lo sabés, lo sabemos todos los que te leemos. Y ya no vivimos los tiempos en que ese poder era antagonista frente a la vida. Y está el verdugo del poeta. Los verdugos hoy matan otra cosa que poetas. Ya no queda ni siquiera ese privilegio imperial, queridísima. Yo te reclamo, no humildad, no obsecuencia, sino enlace con esto que nos envuelve a todos. Llámale La Luz o César Vallejo o el cine japonés. Un pulso sobre la tierra, alegre o triste, pero no un silencio de renuncia voluntaria. Solo te acepto viva, solo te quiero, Alejandra. Escribime, coño, y perdona el tono, pero ¿con qué ganas te bajaría el slip rosa o verde para darte una paliza de esas que te dicen te quiero en cada chicotazo? Y también gracias a la policía y al supercuerpo de los bomberos se extendió el fuego de pozo en pozo, desde El Paso hasta San Antonio. Así que el petróleo es súper inflamable, así que deja voló por los aires. Era la hoguera de las vanidades, era el infierno de los jóvenes. ¡Qué carta! Increíble. Me dejó conmovida. Sí, cuánto sentimiento hay en Cortázar en esas palabras, esa es desesperación. No, más que nada de estar a la distancia, de querer ayudarle, la impotencia de saber que está a punto de convertirse en una locura y no puedes hacer nada. Que la tratás mal a través de las cartas y no sabes qué hacer. Qué feo. Bueno, y aparte de eso que le dice, ¿no? Ya pasó esa época de que ha pasado mucho en el siglo XIX, de poetas que se mezclaba la poesía y la vida, y que la obra terminaba comiendo a la vida del poeta. Ya está. Y lo que pasa es que es inevitable eso dentro de lo que es la poesía también hasta donde se la lleve, ¿no? Porque es como que se entrelaza. Si uno tiene también la necesidad de escribir, es porque hay algo que no puede explicar tampoco con diálogos comunes o tan cotidianos. Entonces se llega a lo más profundo de lo que uno siente y a veces no es tan equilibrado. Nunca es equilibrado. Nunca. Sí, creo que Pizarnik es uno de los últimos ejemplos que se ha dado tan tajante. Sí, esa unión entre vida y obra, digamos, ¿no? Como que la obra terminó comiéndose a la vida, digamos. Porque no podía vivir fuera de la poesía ella, y lo decía ella en su poema. No puedo salir de la abstracción. No puedo hincar el diente en lo concreto, decía ella. Vivía dentro de sus poemas. Y que por ahí también esa es la otra. O sea, lo único que la podía llegar a mantener viva era escribir, y cuando ya está, tal vez todo lo que está todo escrito, ¿qué te queda? Yo siempre me acuerdo de una frase de ella que decía, hablando de la muerte, quizá la muerte no sea otra cosa que la armonía radical del silencio. Seguía muerta tirada en la arena, pero su cigarro estaba triunfando, se estaba cumpliendo el sueño americano. En San Francisco era la sensación, estaba de moda en toda la nación. Entró en San Diego por la puerta grande, la costa oeste estaba... Bueno, nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Sí. Mire cómo terminamos hablando de Pizarnik en este día. Y lo que tiene que ser va a ser, y se ve que este programa andaba cerca de Pizarnik hoy. Ajá. Bien, 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos vamos a ir a la música y a la tanda. En la tanda vamos a escuchar algo también. Sí. Sí, obvio. Claro. Claro, sí. Escucha música. Claro. Claro. No, o sea, habíamos estado hablando la semana pasada de Chagall, un, digamos, pintor, y lo relacionamos con una canción de Silvio Rodríguez. Así que trajimos la canción de Silvio Rodríguez, que es... Óleo de una mujer con sombrero. Claro. Y además, lo que vamos a escuchar ahora, estos dos temitas, es de la Buenavista Social Club, porque nos mencionaba Cococha el viernes la canción Murmullo. Ajá. Y ya que está muy linda la canción, y ya que por ahí yo tenía ganas... Es media así... No, esa es más bien onda para abrazar. Cachonda. No, sí. No era que dijo Cococha que era muy cursi pero hermosa. Sí, sí, sí, no. Por eso. Pero la música no es así de la cursilería movida, sino para andar abrazando. Ajá. Y estar así acurrucaditos. Entonces vamos a escuchar Murmullo, y después, para aquellos que no tengan ganas de estar cursis, vamos a escuchar Candela, que es más movida. Bien, y en el medio de la tanda, entonces, ese tema tan lindo de Silvio Rodríguez, Óleo de una mujer con sombrero. Uh-huh. dos enamorados encantados gozan del amor y ríe la vida. Candela, candela, candela, me quemo a Emma.

Bien, aquí estamos de regreso. Continuamos aquí en la Estación del Sur, en Radio Walden, en el Blogspot, haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde acá, en Estación del Sur. En otros lados no sé hasta qué hora. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124, el 156-70-76-44. Lo que escuchábamos en la tanda eran dos temas de Buenavista. Después un temita de Silvio Rodríguez, Óleo de una mujer con sombrero. Y después Jorge Drexler con Transporte. Saludamos a Cococha. Buenas, Cococha. ¿Cómo anda? Bueno, que nos mandaba un mensajito. Cocochiano, ya diría yo. Mensaje cocochiano. A raíz del tema que escuchábamos de Buenavista, Murmullo. Y nos dice: cuando escucho ese bolero, soy capaz de renunciar a todo para darme al amor. Y así, sumergido en esas profundas aguas, me entrego y me dejo llevar por completo. Sí. ¡Wow! ¡Grande, Cococha! Se lo puedo reenviar a Lidia, se lo tengo que reenviar a Lidia este mensaje, Cococha. Y sí. Claro. ¿Usted se las dice estas cosas a Lidia o se las dice a nosotros nada más? No, me imagino que se la debe de decir, y si no, aproveche y dígasela, que es hermoso. Claro, si no nosotros le mandamos, le reenviamos el mensaje, Cococha. Sí. Esos son los hombres que necesitamos. Sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. A full. Bueno. Igual, una porque lo puede, la puede la cursilería, entonces son cuestiones en las cuales disfruta. Ajá. Un mensajito que nos llegaba, en este caso era cuando bien nos íbamos para la tanda, era del Vengador. Con respecto a la gacetilla, nos decía: gracias por pasar la data. La anticipada está 15. Muy así bien. Que recuerden, 15 por lo pronto la anticipada, y la pueden conseguir acá en la radio. Muy bien, aquel que quiera nos avisa o la pasa a retirar. Bien, aquí con Eric Clapton acompañándonos y el acople también. Hay cosas buenas y cosas malas, hay que aceptar. Exacto, el mundo tiende a la armonía, siempre decimos, ¿no? Se busca equilibrarse. Nunca demasiado de nada. No. Bueno, ¿de qué vamos a hablar? Esa cara. La gente no ve las caras. No ve las caras, no. Pero si las viera. Bueno. Esa cara de desconcierto. No, ¿por qué? No, no fue de desconcierto. Sí, pero no había que decirlo. No había que decirlo. Bueno. No fue cara de desconcierto. Ah, arreglarlo. Fue cara de aseveración. Como diciendo, vamos a hablar seriamente. Por supuesto. Por supuesto, que está todo controlado, está todo armado, está todo producido, ¿no? Sí, sí. El tema, aclarando un poco lo de las caras, ajá, es que uno a veces trae los temas por curiosidades, bueno, casi siempre por curiosidades propias. Ajá. Entonces hay veces en que se entrelazan los temas y las preguntas propias y ajenas, y uno a veces no sabe cómo recortarlos. Claro, y se va por las ramas. Claro. Hay que focalizar por ahí. Sí, sí, siempre. Come on, bang on, baby. Try my love one more time. Bueno, ¿y en qué focalizamos en este caso? Primero les cuento de qué preguntas venía todo esto. Ajá. A ver, cuente. Viene todo del lado de la óptica. La óptica. sí, pero como no podía explicar todos los procedimientos de la óptica, porque primero los tenía que aprender, era mucho proceso, las preguntas venían por el lado de, por un lado, la visión, ¿no?, de cada uno, que es el por ahí el sentido más que más usamos, el más amplio, y esto tiene que ver con la percepción y cómo uno se imagina la realidad o cómo la acepta, ¿no? Uh-huh. Esto relacionado con las diferencias en cada uno, así como también la semejanza en los procesos, porque todos somos humanos. ¿Y qué tiene que ver esto con el arte? ¿Cómo lo modifica también? Algo así era. El tema de la óptica y la visión en relación con el arte, podríamos decir. ¡Wow! Sí. Sí. Bien. Todo suyo. Bueno, les cuento además que en cuanto a esto de la óptica, como no les voy a contar un par de procedimientos igual, me tiraba por el lado también de lo que se llama ilusión óptica, que se lo considera por ahí percepción de imágenes que son falsas o erróneas o que son variables de acuerdo a ciertas características. Ajá. Y en cuanto a eso también, después viene el tema de lo que fue la Mona Lisa. Es famoso. Tiene un poco de sueño la producción. Ya se aburrieron. No, por favor. Bueno, se dice que, partiendo de ahí, de que una ilusión óptica es un efecto que sobre nuestro sentido de la vista, caracterizado por la percepción, como decíamos, de imágenes que pueden ser falsas o erróneas. Falsas si no existe realmente lo que nuestros ojos ven, obviamente, o erróneas si el cerebro interpreta equivocadamente la información visual. Estas ilusiones pueden ser de carácter fisiológico o cognitivo. Bueno, las que son más comunes son los espejismos, la ilusión de cuadrícula, bueno, que también a partir de eso se han hecho, bueno, un montón de juegos y bueno, claro. Pero eso va por otro lado ya. De acuerdo a esto hay pintores como Escher, Salvador Dalí, Giuseppe Arcimboldo y Marcel Duncan, que se dice que se han servido de ilusiones ópticas para aplicarlas a sus obras. Ajá. Mira qué interesante. Hey, hey, hey, baby, hey. My arms around you, baby, is all I can say is hey. Acá no sé si quieren que se los cuente en realidad. Sí, cuéntenos. Bueno, cuéntenos. Sí. Tiene que ver con las partes del ojo y cómo llega, es cortito igual. Ajá, sí, sí. Por ahí no. Aparte, a mí me interesa esa temática, bueno, cuéntenos. Digamos, la luz que llega a los ojos atraviesa los medios transparentes del ojo, o sea, la córnea, la conocemos. La conocemos, sí, bastante. Luego el humor acuoso y luego a través de la apertura del iris, o sea, la pupila, llega el cristalino. La pupila regula la cantidad de luz que entra al ojo y si la pupila se dilata, entrará más luz y viceversa. ¿Vieron que dicen también que la pupila se dilata cuando se siente emoción o entusiasmo? Sí. Y se achica cuando... Bueno... no sé si tendrá algo que ver. Sí, por el tema de todo lo que, o sea, los que son las endorfinas, toda esa historia. Ajá, que está dentro endorfinas. Hace que todo el cuerpo es el que lo manifieste. Entonces hay que liberarlas siempre, las endorfinas. Sí. Hedonismo puro. Sí. Supuestamente sí, porque aparte el, digamos, es un bienestar bastante general y mejoran muchas de las partes del cuerpo. Pero además influye en el tema de la vista y de todas las percepciones. O sea que sí, es cierto. A mí me pusieron un anillo en el ojo. Capaz que por eso tengo afectada la percepción y la visión en algunos aspectos. Hay un procedimiento medio atravesado. Claro. Que distorsiona la realidad que veo. Bueno. El que se encarga de enfocar las imágenes es el llamado cristalino. La luz finalmente atraviesa una sustancia gelatinosa que se llama humor vítreo para llegar a la retina. Y la retina tiene dos tipos de células que son conos y bastones, que esos son sensibles a la luz, son las que la captan. Los conos, es una de las dos, son los encargados de la visión de colores y los bastones de la visión en penumbra, o sea, de los grises, digamos. Luego esas imágenes convertidas en información nerviosa son transmitidas por nervio óptico y la vía visual hasta la corteza visual del cerebro, localizada en la parte posterior. Eso fue más o menos el procedimiento de cómo llega hasta la corteza del cerebro, ¿no? Ajá. Ahora, la información se dice que, o sea, si bien el procedimiento es el mismo en todos, se percibe según cómo se haya aprendido a percibir, ¿no? Por ejemplo, si alguien pasa mucho tiempo dentro de un bosque o en la selva, tendrá dificultad juzgando distancias en campo abierto. Aunque su visión sea buena, normal, digamos, la interpretación de lo que ve puede ser errónea cuando observa algo que está por fuera de los límites de sus experiencias. Uno siempre, ¿no?, intenta encerrar o delimitar todo en cuanto a lo que conoce. Uh-huh, claro, tal cual. Sí, está sí, pre-limitado sería. ¿Cómo? Sí. Está delimitado previamente por uno, digamos, porque también uno va a ver lo que va a querer ver también, en algún aspecto. Sí, y, pero también es porque, si se quiere, la práctica, por llamarlo de alguna manera, hace que vaya ejercitando la visión de determinada forma. También, si es que no tiene algún tipo de alteración en esa misma visión. Uh-huh. Claro, sí, porque hay problemas como el daltonismo, bueno, y también cuando hay que no se puede ver a lo lejos, bueno, muy cerca. Claro, miopía, el astigmatismo. Claro, bueno, sí. Bueno, sí. Etcétera, un montón. Claro. Igual me hicieron hacer un ejercicio una vez que tiene que ver, tiene un nombre más técnico, no me acuerdo cuál es, el hecho del ver que no vemos sería, por ejemplo, que me hacían poner una hoja, un punto negro y una figura. Entonces me dice, mirá el punto negro. Entonces vos tenías que acercarte la hoja, y a medida que más te ibas acercando, no lo veías al punto. Cuando más te alejaba, lo veías. A partir de ese procedimiento era toda una ejemplificación de decir, cuanto más nos alejamos, tenemos una visión más amplia. Cuanto más nos acercamos, nos estamos dando cuenta que hay un montón de cosas que no vemos. Bueno, eso ver que tiene no que vemos. Ver en todos los aspectos de la vida. De la vida, sí, lo sí. A pensar. Incluso ha habido teorías psicológicas que decían que de acuerdo, que después de un reordenamiento del campo, viéndolo desde otro lado, es que se podían llegar a resolver ciertos problemas. O sea, había experimentos que hacían con animales. Ajá. Con monos, específicamente. Siempre los monos lo usan para los experimentos. Sí. Pobres monos. Les mandaba un saludo al mono Camparo, si anda por ahí. También. Bueno, en base a esto, cuando miremos una imagen que el cerebro interpreta erróneamente o diferente de acuerdo a las limitaciones, tenemos una ilusión óptica. Ajá. Esto puede ser de carácter psicológico, que se asocia a los efectos de una estimulación excesiva en los ojos o el cerebro, que hay mucho brillo, color, movimiento, como un encandilamiento tras ver una luz potente, por ejemplo. O sea, es como un exceso eso. Uh-huh. O puede ser cognitivo, en las que interviene nuestro conocimiento del mundo. Como uno que se llama el jarrón Rubín, que no, en este momento no identifico cuál es, que se dice que se percibe dos caras o un jarrón. Ah, y bueno, sí, es uno de los primeros que dan en las clases de psicología. O sea, que usted ve digamos, las dos caras en negro y, digamos, el jarrón en blanco, o las dos caras delimitadas de color más claro y el jarrón en negro. Había una muy graciosa en el bar que estaba cerca de la Facultad de Psicología, que era de Freud. Entonces te veía la cara de Freud de costado, con barba así, y si lo mirabas, en la parte de atrás había como si fuera una mujer desnuda, toda desparramada, con en la nariz, ¿no? Así. Ah, entonces vos decías, ¿qué hay en la mente de Freud? Decía, bueno. Ah, mira. Estaba buena la ilusión. Ajá. Óptica esa. Bueno. Mira, con esto de la visión, de ver, y qué sé yo, me hizo acordar a esa frase del mayo francés y ese copete que nosotros por ahí pasamos. ¿Cuál? Si lo que ves no es extraño, la visión es falsa. Wow. Sí, ahora me hace pensar en muchas más cosas. No, bueno, cuando lo escuché por primera vez. No la quiero desviar, continúe con el informe, yo me acordaba de eso. Bueno, en base a esto, podemos decir también que en el cine también se producen ilusiones ópticas. Uh-huh. O sea, en una película, la película consiste en una serie de fotografías y dice que al ser proyectadas dan la sensación de movimiento aparente. Bueno, esto va a los inicios de cómo empezó todo, ¿no? Y los efectos especiales de la película también se basan en ilusiones ópticas. pasando de esto más introductorio, voy al tema de lo artístico y en las pinturas. Como nombrábamos antes, se dice que hay muchos artistas que han usado la ilusión óptica. Y en el que más se lo nombra es en el estudio de los cambios de expresión de la Mona Lisa. Ajá, claro. Sí, que se basa. Usted se mueve y la mira siempre la Mona Lisa. Sí, claro, y que además siempre que lo está mirando. Siempre lo está mirando. Y además se dice que cuando uno mira a la periferia, o sea, no al centro, sino a los extremos del cuadro, sonríe. Cuando uno lo vuelve a mirar, no. También. O lo mismo que también dice que el campo, o sea, que el horizonte está más corrido de un lado que del otro. O sea, supuestamente la línea de horizonte que tiene que estar o más, digamos, o a la altura de los hombros o más abajo, está en un lado, está más alta que en el otro. Sí. Bueno, después de muchas investigaciones que se las siguen haciendo, se dice que Leonardo da Vinci la habría pintado basándose en una ilusión óptica y que usando de manera completamente intuitiva trucos que ahora dice que empiezan a tener base científica, como que le están poniendo, claro. Están tratando de explicar eso. Bueno, les cuento un poco la historia esta de la mujer que se dice que está pintada en ese cuadro. La famosa mujer. Que supuestamente es Elisa. Es la mujer del marqués Giocondo, un rico banquero florentino que pidió a Leonardo da Vinci que pintara un retrato de su segunda señora cuando ella tenía 30 años y una enigmática sonrisa. Es que ya la mujer se dice que la tenía. Según la historia, el cuadro nunca llegó a manos del marqués. Y Leonardo lo conservó por muchos años y lo retocó. Lo llevó consigo a París y ahí ha permanecido hasta el día de hoy. Salvo un breve periodo en que un italiano lo robó del Louvre con un acto de reivindicación nacionalista. Pero bueno, Italia lo devolvió a Francia. Y así se convirtió en el retrato más famoso del mundo y el más misterioso. Todo gracias a Elisa, que es conocida como Mona Lisa Gioconda. En realidad gracias a Leonardo da Vinci, ¿no? Nada, Elisa. Ahora creo que se restauró en el Museo del Louvre. Sí. ¿La pintura esta? Toda la sala en la cual está la pintura. Ah. Digamos, se hizo todo un retoque, se lo arregló así re bien, donde una sala más grande, se la mudó a una sala más grande de la que estaba hasta ahora. Habría que verla. Sí, habría que ir al cine. Ay, qué lindo sería. Pegas un viajecito al Louvre. Vamos a la semana que viene. Claro, arrancamos. Lo único que me dijeron que el tema del Louvre no se puede recorrer en un día. No, una semana tiene que ir. Claro, mínimo. O sea, pero yendo todos los días a verlo y quedándose horas y horas porque dicen que es impresionante la. O sea, ya de por sí impresionante. Es una ciudad, capaz. Más o menos. Sí, no, en un día no lo puede recorrer nunca, dicen los que han ido. Claro. Imposible. Bueno, su sonrisa, pintada por Leonardo da Vinci, es la que realmente ha sido un misterio durante todo este tiempo. Una sonrisa enigmática se dice la más enigmática del mundo. Wow. Tanto así que, bueno, se han investigado en muchísimos lugares que no voy a nombrar. Y, bueno, una persona específicamente descubrió, otras también se habrán descubierto, que él la pintó basándose en una ilusión óptica y en mecanismos de visión. Se dice que sucede que la sonrisa aparece y desaparece debido a la peculiar manera en que el ojo humano procesa las imágenes. Así, cuando en el siglo XVI Leonardo da Vinci pintó la Gioconda, logró el efecto de que la sonrisa de la Mona Lisa desaparezca al mirarla directamente y solo reaparezca cuando la vista se fija en otras partes del cuadro, que decíamos antes. Lo anterior tomando en cuenta que los artistas llevan mucho más tiempo que los neurobiólogos estudiando los procesos visuales, que eso yo no lo sabía, o no lo pensaba. Quizás. No, yo no lo había pensado nunca tampoco. Bueno, el artista se dice que creó esa ilusión usando de manera completamente intuitiva trucos que ahora comienzan a tener base científica. Yo pensaba en esto porque los científicos parten de ir construyendo de a pedacitos, explicando cada parte, ¿no? Y el artista lo hace por, no sé, intuición, y le van saliendo cosas alucinantes, y los que después tienen que empezar a explicarlo son los científicos. Entonces, ¿a quiénes se les da más valor? Yo le doy, digamos, más valor al artista. Obviamente, pero usualmente, digamos, frecuentemente. La veracidad está en lo que va diciendo la ciencia cuando. Claro, existió antes. Digamos. Sí, si no te viene, bueno, sí, pero eso es arte. Esto es ciencia. Se le quita el basamento. Baby, you're just as welcome to my loving as the flowers in me. La teoría de la investigadora se apoya en el hecho de que el ojo humano tiene una visión central muy buena para reconocer los detalles y otra periférica, mucho menos precisa, pero más adecuada para reconocer las sombras. Ajá. Da Vinci pintó la Gioconda usando sombras que vemos mucho mejor con nuestra visión periférica. Por eso, para ver sonreír a Mona Lisa hay que mirarla a los ojos o a cualquier otra parte del cuadro, de manera que sus labios queden en el campo de visión periférica. Oh, wow. Algo así sería. Y luego de publicar su teoría sobre los cambios de expresión de la Mona Lisa, basados en que la visión central tiene una más alta resolución que la visión periférica, Livingstone, que era esta chica investigadora, ahora está estudiando por qué tantos genios de la pintura tenían alguna deficiencia visual. Ajá. Curioso eso. Sí, Rembrandt, que tenía un ojo medio torcido. Sí, debe estar por mencionar. Ajá. Que Rembrandt, por ejemplo, cuyo estrabismo reducía su capacidad para ver en tres dimensiones, según la autora, pudo beneficiarse con una pobre percepción de la profundidad. Una ventaja en una profesión en la que el objetivo es plasmar el mundo tridimensional en un lienzo plano, justamente. Uh-huh. Y decía esta mujer, esta investigadora, que sus estudios no intentan desmitificar el arte, sino explicar científicamente técnicas que los artistas usaron antes. Claro. Y un poco más técnicamente, prestando atención más a lo que es Da Vinci, se dice que la técnica usada fue el sfumato, que es un procedimiento muy característico de él, digamos hablando más de la pintura. Por un lado, yo lo pensaba, ¿no? Y a esto de que se hable de la ilusión óptica, muchas veces se lo toma como el punto inicial al observar su obra. Uh-huh. Y le quitan mucho de lo que es la significación que tiene, digamos, y en vez de tratar de buscarles explicaciones para admirarla aún más, es como que le intentan sacar la magia, prestigio, que tiene. Claro, además, sí. Y en cuanto a buscar información sobre esto, había muchísima, ¿no? Y comentarios de gente que opinaba porque sí, y es como que yo veía que muchos también estaban en contra de este tipo de investigaciones, porque es como que decían que lo banalizaban, ¿no? Uh-huh. Y por otro lado hay otros que también lo tomaban para chiste y bueno, demás circunstancias. Sí, sí, me hacían encontrar de todo. Sí, sí, sí, obviamente, sí, sí. Y bueno, lo que yo trataba de hacer con esto no era, justamente no era quedarme con, o hacerlo, quedar con esto de la ilusión óptica, sino de seguir pensando en el tema este de lo que requiere la visión y la percepción de cada uno y cuántas variantes hay que uno cree que ve las cosas de tal forma que son reales. ¿Y cuánto que hay para descubrir por detrás de eso? Tal cual, sí. Me quedé pensando en lo que usted decía con respecto a esto del arte, o sea, más allá de, obviamente uno dice un gran artista, también todo lo que tiene que ver con, o sea, su visión y demás. Sí. Y lo que es la completud que se da, porque si bien uno dice, bueno, tiene determinadas características de visión, también hay una percepción de mundo desde lo psicológico. Claro. Sumado a eso, el hecho de expresarlo artísticamente, uh-huh, en la parte técnica también. Entonces, ¿cómo es una completud terrible? Sí. Que por ahí uno dice, bueno, veo el perro de tal o cual forma y se queda con que únicamente es una percepción visual. Entonces, esa poca noción que uno tiene, sí, de todo lo cual que a uno le lleva. ver una imagen y obviamente en algunos casos poder dibujarla. Aparte, claro, una obra de arte conlleva un periodo también histórico, o sea, la percepción no es solo visual, entonces requiere de ver un poco más allá de que, digamos, el artista que hizo eso, o sea, la obra tiene unas manos, o sea, alguien que la creó, entonces... A partir de ahí, lo que él quiso volcar en esa obra, como en todas las obras de arte, y lo que uno puede ver, y si le llega a transmitir algo o no, depende de la riqueza que tenga también la obra. Sí, igual a mí cuando en todas estas cosas se empieza a meter la ciencia ya no me gusta absolutamente nada. Que la ciencia se meta en estas cuestiones ya del arte. O tratar de explicar o racionalizar y... El tema es que no se le quite la... O sea, que no se quite esa verdad primera que tiene la obra de arte. Porque que se lo explique desde lo psicológico, así como por ahí muchas de las relaciones que tiene la pintura de Dalí o la de Archimboldo para con lo psicológico, bueno, puede llegar a tenerla y nadie lo va a negar, pero de reducirlo a una parte, claro, a un tratamiento de eso, es lo que me parece terrible, porque también le quita esa verdad primero. O sea, todo lo que investigaron después, porque estaba la pintura de la Mona Lisa, si no hubiese estado la Mona Lisa, tal vez recién hoy se ve y con un cualquiera o algún investigador. Pero está esa evidencia y es impresionante. Es que, aparte, claro, es como con todo lo que se trata de analizar. En las partes no está la explicación y en lo que lo compone tampoco, estructuralmente tampoco. Yo no, es medio incompleto lo que voy a contar, pero porque no recuerdo quién lo decía, pero yo lo escuché de un profesor. No sé si el relato tampoco es tan fiel. Bueno, hablaba de que había un grupo de, no sé si eran médicos o investigadores, que están diseccionando como un pájaro. Entonces trataban de ver el misterio del pájaro. Entonces lo investigaban hasta su última molécula. Y decían, bueno, acá tenés, sí, vos estás descubriendo cómo está compuesto, los nervios, las células, el plumaje, pero te falta el vuelo, te falta el canto. O sea, vos lo mataste, ya no tenés más el pájaro. No existe más. Está bueno, sí. When I'm lying in my bed, there's too much confusion. Igual seguís sin descubrir el misterio. ¿Cómo? Seguís sin descubrir el misterio. El misterio siempre va a estar. Habría que traer ese texto de Galeano que siempre decimos y nunca me acuerdo. ¿Y en qué libro está? Qué pregunta, tampoco me acuerdo. Porque el tema es que al lado suyo tiene tres libros de Galeano. Mira, hay tres. Sí. No, pero no, creo que no está ninguno de los tres. Creo que está en el libro de los abrazos. En la vena abierta no está. ¿Y no está el de los abrazos ahí? Ah, no. No. Mira, todos los libros que hay de Galeano, al menos es. El más importante es el que no está. Bueno. Pero hay ese texto que él le decía a un nene que le iba explicando, qué sé yo, cosas. Y el por qué. Hasta que le dice que le da un... No sé, como una botella cerrada. Y le dice, no la abras nunca. ¿Y eso para qué? Le dice el nene. ¿Por qué? Para que aprendas a amar el misterio. Que no la desarmes. Bueno, me hizo acordar por este ejemplo. No empezás a desarmar el pájaro. Y está. Y pero igual, tampoco. El misterio no lo... No está. Ahí no está. I can see your face. Bueno, ¿quedó algo más? ¿O todo? No. Sí. Sí, muchas cosas más habría, pero cerramos ahí para que quede un poco recortado el tema, si no es muy largo. ¿Le ponemos el moñito? Sí. Pensaba que a veces uno trae temas que son más por ahí informativos, como a veces informes, en el que se cuentan curiosidades y demás. Y hay otros que son más de cosas que se viven quizá, pero para tratarlas, y es como que siguen quedando en el medio y siguen habiendo preguntas sobre eso y no concluyen de una forma. No, bueno, pero le pueden quedar como así como disparadores para un próximo. Claro, sí. Bueno, informe. Muchas veces ha pasado eso. Sí, que se sigue. Yo lo que me quedaba pensando esto que se hablaba recién del hecho del misterio. Y que a unos es como que siempre las dudas van a seguir estando. Porque hablábamos, como decía recién usted, Joana, que esta cuestión de que uno se le van generando preguntas. Y está, y que uno dice, bueno, hablábamos de la ilusión óptica en el arte. Pero también que uno siempre está en contacto con ese otro y que ya el recorte va a ser distinto. Sí. Y cómo, o sea, cómo no es solo una ilusión, o cómo no es solo la visión, sino que es todo, y este mismo misterio que también, por más que le busque hasta lo último, de decir, a esta célula la que capta tal cosa de la obra de arte, uno va a seguir mirando entero. ¿Y sí? Va a ser una persona mirando una obra de arte con todo lo que obviamente trae esa persona. Y la obra de arte y su creador y su momento y todo lo que nos une acá. Exacto. Bueno, y eso trasládenlo a todo. Sí. Entonces, ¿cómo la gente puede creer en un informativo? No. ¿Cómo pueden creer en un diario? Tal cual. Si es una persona que hace un recorte de algo nada más. Con su postura, con su visión, con su experiencia, con su contexto, con las órdenes que recibe. Es algo totalmente recortado. Si la gente supiera, en realidad, y lo viera, porque la gente muchas veces lo tiene que ver, porque si se lo dice uno, no le cree. Si se lo dice capaz que otra que aparece en la tele, ¡ay, sí! ¡Ay, sí! Mil veces me ha pasado, pues yo ya te lo dije. ¿Qué tiene que decir? Tiene que decir un boludo en la televisión para que le crea. Claro. Mire, usted sabe que a mí me decían la otra vez, bueno, pero si no está si no está en la capital o en la tele, no se lo cree. Y entonces le digo yo, pero no puede ser. Y después me pasó una semana seguida con varias experiencias y todo, se dieron que lo... Pero le digo yo, sí, hace rato que viene pasando. Yo recuerdo que una vez me habían contado, no me acuerdo quién, era una persona al que le habían dicho, o sea, supónganse un hombre, ¿no? Al que se le había muerto su padre. Entonces, habían hecho todo un informe en el diario La Capital, justamente, sobre su muerte, cómo había pasado, qué riesgos había tenido y cómo había desembocado en lo que desembocó. Y el hombre dijo, leí ese informe y totalmente errado de lo que realmente pasó. Entonces, si yo estoy leyendo esto sobre mi propio padre y me están mintiendo así, ¿qué me queda para pensar del resto? Tal cual. Sí, y con eso todo. Sí. Por eso digo, si la gente realmente viera y supiera todo el proceso, póngale en televisión, no en un informativo, todo el proceso por el cual pasa una noticia, entre comillas, hasta llegar a ser emitida por el canal, deja de creer. Entonces, lo pasa que la gente tiene que ver. Si vos ves de que el periodista que lo cubrió, a que pasó al estudio, a la producción, cuando se recorta, que se edita, qué sé yo, y lo que sale, que vos ves, sí, es un proceso. Es un invento total. Claro, es otra cosa, totalmente desvirtuada de lo que pasó. No tiene nada que ver con nada. No. Y el recorte que hizo... Primero, el periodista que va a cubrir el evento. ¿Quién y que era viene, encima? ¿Quién era ese periodista? Cuenta lo que él vio. Claro. Y después el que lo edita lo que le parece. Claro. Y el que toma la decisión final dice, bueno, esto se pasa y esto no se pasa. Eso no conviene, esto sí. Y también está, que eso es innegable, aquel que escucha la noticia. Porque también esta que escucha de la mitad para atrás, escucha lo que quiere escuchar. Y siempre se escucha lo que se quiere escuchar. Entonces, obviamente que la noticia puede haber dicho 25 millones de cosas y tal vez le quedaron 5 de todas esas. Entonces, todos esos recortes están. Lo único... No. Mire, yo conocí... ¿verás? He tenido trato con un personaje bastante nefasto. Pero lo sirve como ejemplo para que vean que no son ningunos inocentes. Por eso cuando salen... Sí. Solidaridad con los despedidos del ciudadano. Que yo no me solidarizo con esa gente porque no son inocentes. Yo conocí a uno que se llama... El Toto Berna, le dicen. Él escribe... Estaba en ese momento en la sección espectáculos del diario La Capital. Creo que ahora, no sé si está por ahí, tipo dirigiendo el suplemento Señales, que sale los días domingo. Uy, qué lindo. Y él mismo... Desde dentro de la capital, me ha contado, por ejemplo, me puso un ejemplo de una vez que tenían que ir a cubrir un evento X, que no me acuerdo. Entonces él me contaba que fueron con otro periodista del diario, eran dos periodistas, fueron a cubrir el evento. Después cuando volvían ya lo iban llamando del diario y ellos tenían que ir ya mandando los reportes de lo que habían visto. Por ejemplo, no sé si era una manifestación o algo así, entonces contar todo lo que vivieron, las banderas, los cantos, lo que pasó. Uh-huh. Entonces él me decía, fue muy increíble cómo el periodista que iba conmigo iba contando lo que vio. Y yo todo lo que él contaba no lo había visto. Uh-huh. Y yo contaba otra cosa. Habían estado dos personas nada más, en un, supuestamente en un mismo hecho, uh-huh, y cada uno estaba contando una realidad distinta, ¿no? O sea, imagínense. Sí. Eran dos personas nada más. Y ya diferían en lo que habían visto. Supuestamente habían visto lo mismo. Y después, bueno, giladas que me contaba en cuanto al suplemento de espectáculos y cuestiones políticas y cuestiones de que vio que siempre hay que mandan gacetillas a... No, nunca, o sea... Al diario, entonces, por ejemplo, él me decía, bueno, yo en ese momento estaba encargado de seleccionar qué gacetillas publicábamos, uh-huh, y qué gacetillas no publicábamos. Y había una que era, me parecía a mí importante, porque era una pileta, justo venía la época del verano, una pileta pública que se abría en un barrio, qué sé yo, por un montón, sí, de gente, no tenía acceso, me parecía muy importante, uh-huh, por lo menos para ponerla. Hasta que vino, no sé si vi la manzana, alguno de los grandes directivos del diario, uh-huh, y dijo, no, eso no va, dice, vamos a poner un desfile que no le importaba a nadie, uh-huh, pero el tema es que en el desfile estaba la novia del tipo este, entonces pusieron el culo de la novia en la tapa, qué sé yo, y se terminó. Y va eso. Está bien, y él me lo contaba todo eso. Pero él sigue trabajando ahí. Sí. Digo, por eso digo, sí, que no hay inocencia, son todos cómplices, entonces ¿con quién te vas a solidarizar después? El tema es ese, claro, que ninguno se... Que lo que hablamos siempre. Te lo cuentan, todo bien, sí, pero siguen participando de todo eso. Y si no, o sea, y si no, hacete cargo. En ese caso vos decís, bueno, yo quiero, me gusta laburar acá, entonces hacete cargo y no pidas solidaridad cuando sabés lo que estás haciendo. O sea, uno por ahí dice, bueno, uno está acá en la Estación del Sur y está diciendo la cantidad de barrabasadas que generalmente dice. Pero también sabe que hay una parte que no sabe y admite dentro de lo posible que no sabe. Que no sabe. Entonces, uh-huh, esas cuestiones, y que se manda macanones como todo el mundo. Pero decir, no, yo estoy libre de culpa y cargo, soy buenito, y después solidarícense conmigo cuando te mandan las cagadas, no. Uh-huh. ¿Se había quedado con algo usted? Por decir, sí. Me pareció como que había quedado ahí. Ahí. Me acordé. Lo que pasa es que siempre tengo las frases por la mitad. Ajá. Porque había leído, estaba leyendo un libro de Dostoyevsky. Ajá. Y en una parte él decía que me corten un brazo si yo llego a poner un solo ladrillo en lo que ellos están construyendo. Wow. Una cosa así. Sí. Y me hacía acordar a esto. Uh-huh. Porque claro, uno si se tiene que dar cuenta realmente de qué se trata en lo que está por participar, para ver si va a participar y estar de acuerdo con eso, porque ya termina avalando. Uh-huh. Si está ahí. Tal cual, sin dudas. Estás participando, sos cómplice. Sí. Va, cómplice. O sea, podés estar de acuerdo y está fantástico. Pero esta gente, muchos, te lo cuentan como que no está bien. Pero sin embargo, siguen participando de todo eso y siguen avalando y siguen reproduciendo. Claro, al menos estás fijándote la forma de buscar otra cosa, otro medio. Claro. Yo en realidad, más que a este Berna, prefiero a otro. En realidad prefiero a aquel que está totalmente de acuerdo, sí, con la política del diario y que la avala y bueno, listo. Apoyo a eso. Prefiero a ese que de última está convencido, por más que yo no esté de acuerdo con lo que está haciendo, no a este que sabe que está mal, claro, pero sin embargo, bueno, se acomoda. Porque por lo menos es sincero. Claro, ¿y sí? Por lo menos el otro es sincero con prefiero él. Prefiero al otro, sí. O sea, va a hacer todo lo posible, porque encima también es esa. Va a hacer todo lo posible porque ese medio siga, porque siga cumpliendo con determinadas cuestiones y por él estar ahí. Porque uno dice, bueno, yo estoy en total desacuerdo, para mí sos un guacho, pero te la estás jugando a full por eso. Uh-huh. Que si se quiere es lo que por ahí uno le pediría o le gustaría de determinadas personas. Ahora, uh-huh, medias tintas, terminamos todos en la misma, somos mediocres. Claro, uh-huh, exactamente. Bueno, ya nos pasamos de las 3 de la tarde. Sí. Varios minutitos. Uh-huh. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Ahí pasaba el informe que siempre también se va para cualquier lado. Que no controlamos. Y vamos a ir a la música y a la tanda y volveremos. Bueno. Vamos con algo de Clapton. Vamos. We'll be right back. Well, you ready? Yeah. Okay. Just an empty space.

Bueno, aquí estamos de vuelta para hacer la última media horita de este escenario de las voces. Estamos aquí en la Estación del Sur, Pueyrredón 5609, al 462-2124, al 156-70-76-44. Estamos en una radio virtual, ahí que funciona las 24 horas. Este programa sale a la misma hora que acá, nada más que en diferido, al otro día. Ajá. En www.radiowalden.com.ar. Después, también sale de lunes a viernes, lo único que siempre con un día de exacto, atrás. Los que están escuchando hoy lunes en Radio Walden es lo del viernes. Muy por bien. Ejemplo. Va, hoy martes, porque cuando escuchen esto... Claro, bueno, el programa de hoy lunes... El tema es así, el programa de un lunes se retransmite un martes, el del martes el miércoles y así sustantivamente. Ahí está. Bien. Tenemos Blogspot también. Sí, nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Bien, ahí pueden consultar los materiales que tratamos aquí. Uh-huh. Y bueno, están los últimos cuatro audios subidos para cuando lo escuchen cuando quieran. Sí, el sí, programa. Sí. Muy bien. Bien, sí. También recordamos la gacetilla que nos mandaba el Vengador. Para aquellos que se enganchan recién ahora, les contamos que el miércoles 21 de julio, a partir de las 9 de la noche, se va a estar llevando a cabo un recital en beneficio de Marcelo González, de 31 años, que tiene el problema de la ataxia de Friedrich, que es una enfermedad degenerativa. Entonces se va a hacer un recital en el que van a actuar Buenos Psicópatas, Mal por Noise y la Melting Bolting, como les decía, en el Café de la Flor. Las entradas anticipadas tienen un costo de 15 pesos y se pueden conseguir acá en la radio. Bueno, lo que escuchábamos ahora en la tanda era un temita de Eric Clapton. Después, la compañía Joana elige un tema. De Phil Collins. Exacto. Against at Odds. Muy bien. Yes. Contra toda posibilidad. Ahí está, muy bien. Y después Pink Floyd. Sí. Y ahora seguimos con Pink Floyd. Bueno. Día lunes. Bien nublado, bien Pink Floyd, sí. Button your lip and don't let the shield slip. Seek a fresh grip on your bulletproof mask. And if they try to break down your disguise with their questions, you can hide. Bueno, esta noche estará Cococha con el Club de las Belugas. Sí, a partir de las 9 de la noche. Y después el Pájaro. Uh-huh, con alrededor de medianoche, de 10 a 12. Muy bien. Muchas gracias. Se puede retirar. Malo. Bueno, no. ¿Qué tienes para comentarnos? ¿Se acuerda que cuando hace un tiempito estuvimos hablando de Anthony and the Johnson y por ahí el estilo musical que más o menos tenía él? ¿Qué tiene? Sí, pero es que en realidad no es que tiene, porque nos contaba Cococha que había una canción que era un poco más bueno, arriba. Pero sigue teniendo el estilo. Yo escuché el último CD, el mismo estilo de siempre. Bueno, está bien. Entonces esto es una parte anterior, una parte no conocida de Anthony and the Johnson. Y él nos había comentado esta canción, que la descubrió, digamos, azarosamente. Después se entera que es de Anthony. La quería compartir con nosotros. Y además, también la quería compartir porque la letra que tiene está muy buena. ¿Está linda la letra? Sí, entonces a raíz de eso nos mandaba la canción y su respectiva letra. ¿Y nosotros qué le tengo que decir al operador? ¿Que ponga el tema? Sí, sí, sí. ¿Y usted va a leer la letra en español? Exactamente. Bueno, nos ponemos tecnos. ¿Vio? Es otra parte, la parte desconocida de Anthony. Bueno, el nombre del tema es... Uy, espere que... Es poco serio este programa. se tomó un vuelo a Estados Unidos para preguntarle a Anthony and the Johnson cómo se llamaba. No, porque se hizo. Porque el tema es que la canción es Blind, pero es Hércules and a Love Affair. Entonces, como tenía que leerlo entero y además porque daba también el nombre de quien lo había. Bueno, ni por qué explique tanto. ¿Cómo se llama el tema? Blind, ya está. ¿Qué significa? Ciego. Ciego. Uh-huh. ¿Nos va a leer la letra? Sí. Cuando era niño sabía que las estrellas solo podían hacerse más brillantes y nos acercaríamos. Cuando era niño sabía que las estrellas solo podían hacerse más brillantes y nos acercaríamos, dejando esta oscuridad atrás. Ahora ya soy mayor, las estrellas deberían estar sobre mi cara cuando me encuentre a solas. Me encuentro a solas, ahora que ya soy mayor, las estrellas deberían estar sobre mi cara. Cuando me encuentro a solas, y me encuentro a solas, me siento como si estuviera ciego. Lo siento, como si estuviera ciego. Estoy ciego. Ojalá las estrellas pudieran brillar ahora, ya que están más cerca, están cerca. Pero no presentarán sobre mi presente, no se presentarán sobre mi presente. Ojalá las estrellas pudieran brillar ahora, ya que están más cerca y no se presentan. Hacen que mi pasado esté presente y se haga dolorosamente claro. El escucharte ahora, el verte ahora, puedo verme desde fuera de mí. Debo examinar mi aliento y ver por dentro. Escucharte ahora, el verte ahora, puedo verme desde fuera de mí. Y debo examinar mi aliento y ver por dentro, ya que me siento ciego. Y lo siento, como si estuviera ciego. La película se... y lo siento. Electropop se puso, sí. Anthony and the Johnson. Igual en las letras no dejó de ser Anthony and the Johnson. No, la letra sigue siendo él. Uh-huh. Pero así me llamó la atención el ritmo. Voz es inconfundible. Uh-huh. Bueno, le agradecemos a Cococha por recomendarnos y mandarnos. Él nos mandó la letra. Sí, nos mandó la letra y la canción. Y la canción. El audio de la canción también. Bueno, ahí está entonces. Está muy bueno el tema. Sí, tiene toda la combinación, sí. Ajá, tiene como un swing así interesante. Bueno, ¿quieren que les cuente una noticia así? Uh-huh. Bueno. Re interesante, que va a cambiar el rumbo de las vidas de los seres humanos que están escuchando este programa. Wow, cuente. El título es... ¿Adiós a la marmota? ¿Y eso? A ver, ahora se van a enterar. La legendaria película El Día de la Marmota, de 1993, con Bill Murray, transcurre durante dicha celebración. Es una tradición que existe de verdad. Mire, creí que era... No es ficción. Cada 2 de febrero, en Estados Unidos y Canadá, se conmemora este día, el Día de la Marmota. La fiesta consiste en ver a una marmota salir de su madriguera. ¡Qué vidas que llevan! ¡Qué aburrido que están en Canadá y en Estados Unidos! ¿No? Si el animalito no puede ver su sombra, entonces no vuelve a meterse al agujero. Y esto significa que el invierno pronto terminará. En cambio, si la pequeña bestia vuelve a su guarida, pasarán 6 semanas más de invierno. Mira cómo se dan cuenta de cambio climático y todo. Ah, sí. Creo que son más certeras las marmotas que lo del servicio meteorológico. Seguro. ¿No? La marmota inmortalizada en la película de Harold Ramis es... ¿Qué? Estoy tratando de leer el nombre. La marmota inmortalizada en la película de Harold Ramis es... Punxsutawney. Pónganle. Bueno. Punxsutawney Phil. Se llama así porque es oriunda de la ciudad del mismo nombre, en el estado de Pensilvania. Hay un lugar que se llama así. Ah, o parecido. Durante más de 120 años, Phil, para resumir, predice cuándo terminará el invierno. Las marmotas no viven más de 10 años, les cuento. Por lo que es certero que Phil ha tenido varias encarnaciones. ¡Oh! ¡Qué bolacero! El famoso grupo defensor de los derechos de los animales, que se llama PETA, esta organización, quiere retirar a Punxsutawney Phil. Según un cable de la agencia Reuters, los militantes de la organización sostienen que la festividad, a la que asisten anualmente más de 40.000 personas, es un evento traumático para Phil, para la pobre marmota. Bill Dilley, socio del club de marmotas y encargado de la fiesta, respondió que le parecía ridículo retirar a Phil y cambiarla por un robot. No. Además contó que la marmota tiene una revisación médica anual y vive en un recinto zoológico climatizado. La tratan mejor que al niño promedio de Pensilvania, explicó Dilley, planteando una duda cruel. La marmota... ¿está muy mimada o los niños de Pensilvania están muy maltratados? No sé cuál será la relación. Yo tengo amigos que le dicen marmota. Yo estaba pensando en eso. Me dicen que son medios torpes así los animales esos. Claro. Me parece que sí. Solo una vez había preguntado, me dijeron, no sé si habrá sido verdad. Alguien me contestó. Claro, vio que sí. O sea, marmota. Claro, pero... ¿Por qué pobre marmota? Y no sé. ¿Cuál es la relación con la estupidez humana y la marmota? La torpeza humana y la marmota. La inhabilidad humana y la marmota. La incapacidad humana y la marmota. Pero es que sí, por eso tiene tantos animales con los cuales relacionan la estupidez, la inaptitud y tantas cosas humanas. Sí, es verdad eso. Pero... incluso la maldad, la pereza, todo. Pero... la lentitud de pensamiento humana con la marmota. Ya, no sé. Una más, creo. Claro. La capacidad limitada de razonamiento con la marmota. Igual... también pensaba en eso de la festividad. Una cosa es que, bueno, que sean madrigueras naturales y que el curso de la vida de la marmota no se altere. Ahora, que esté todo armado para que la marmota salga el 2 de febrero para ver si sigue el invierno o no, me parece... Yo no me preocupo por la marmota. Digo, por los 40.000 boludos que van a ver a salir una marmota. También, por eso. Pobrecita, no la dejan en paz. Claro. O sea, que esté todo armado para, o sea, para ver si la marmota sale, no sale... flaco, ¿no? Además no creo que sea la única marmota. ¿Vio cuando es verdad? ¿Qué es en extinción? No, que yo sepa no, pero que yo no sé. Entonces vio cuando usted dice, la estupidez humana. Claro. Pero ya para mí llega a puntos increíbles. ¿Y la película qué onda? ¿Alguien la vio? No. ¿El día de la marmota? Yo no. ¿Sí? ¿A usted la vio? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué onda? Cuéntenos, a ver, ¿de qué trata el Día de la Marmota? No, es una boludez, porque es del estilo las películas, esa de, digamos, que tiene las vidas pasadas y las futuras. Entonces el flaco este era bastante bastante guacho. A partir del día de la marmota es que se surge todo esto de que no había tenido una buena vida y demás, y todo lo que va acaeciendo a raíz de eso. Pero es como el, digamos... Pero está, tiene lugar el acontecimiento este, el 2 de febrero. Claro, claro, porque se da en el tema de él, digamos... El día de la marmota, a él se le produce un cambio en la vida. Sí, sí, sí. Ah, sí. Eso solo, ¿eh? No. Y sí, por eso uno dice, bueno, ya está. ¿Eso todo? Si quiere, mírela. No, se lo agradezco, ¿no? Tal vez le hace reflexionar sobre su vida, tal vez le pasa a usted que es como un día de la marmota, así se encuentra... ¿Qué me está queriendo decir? No, que se encuentra desencajado, que justo vio esa fecha, le hace clic a usted algo en su vida y lo cambia, pero no hay mucho más en la película. Como todo, puede pasar que haya sido un peliculón y mi percepción de mundo quedó en que... está ahí. Queda ahí. No, fue una película muy comercial, me parece, muy publicitada. Fue bastante publicitada en su momento. Igual es bastante vieja la película. 93. Uh-huh. Pero es como... ha quedado como un hito la película. Oh, sí, sí, tanto. Pero en serio, se la ha nombrado un montón de veces. Bueno, hay tantas cosas que quedan de hito. Uh-huh. Pero por eso, o sea, yo le digo, yo lo que vi, bueno, era en cuanto a eso, las experiencias, obviamente, pero no me llamó mucho más la atención, a mí. Está bien. Bueno, ¿qué pasa? Esas caras. No, yo estaba percibiendo. ¿La música? Sí. Muy muy acorde con el día. Por eso mismo. Que no lo llegue a agarrar a uno medio desencajado porque terrible. And the corner of some far field, I am dreaming. Goodbye, Max. Goodbye, Mom. After the service, when you're walking slowly to the car. Bueno, nada, me quedé pensando en cierta analogía entre el ser humano y la marmota, que todavía no. ¿Me lo quiere averiguar alguien? ¿Quién querrá averiguarlo? No sé, alguien que no tenga nada que hacer en la vida, qué sé yo. Que se siente frente a una computadora y digo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, ponga Google, ponga marmota, las características de la marmota. Prefiero ser humano promedio, las características, y busque. No, prefiero mirar un documental, en todo caso, las marmotas en su hábitat y listo. Y sacamos deducciones propias, porque si no, como el periodista ese que va a un lugar, sí. Y Google es muy peligroso a veces. Sí, qué peligroso que el internet. Muy anárquico todo, mal, anárquicamente mal. ¿Cómo? Me parece que no, ya con anárquico. Anárquicamente mal, puede ser anárquicamente bien. Anárquicamente mal porque cualquiera sube cualquier cosa, sí. Usted busca algo y no sabe la veracidad de lo que está consultando, de dónde viene, quién lo escribió, qué certero es o no, qué está consumiendo, qué está leyendo. Hay una manera fácil a veces darse cuenta y es buscar más o menos 10 de lo que uno está buscando, 10 páginas diferentes. Sí, pero es un trabajo enorme. Algunas están cartitas. Entonces uno va comparando y vos te das cuenta de que 5, o sea, ya la mitad, se repiten. Sí. Entonces ahí dejas una sola, ahí ya descartaste un montón. Y después, bueno, las que te quedan, ves quién lo escribió, de dónde sale y te vas dando cuenta. Y si no, vas recolectando un poco de cada una, porque no creo que en una sola no te puedes basar nunca porque... Siempre hay un recorte. Hay pero... desfasaje además, pero hay formas. El tema también es que tenga, o sea, quién lo escribió y si, y, o sea, y alguna referencia bibliográfica. Claro, sí. porque, o sea, hay muchos que dicen, bueno, por ejemplo, yo vi tal película y yo soy Juancito. Entonces Juancito escribió la referencia a la película. Claro. Pero también hay algunas, o sea, hay algunos que son, póngale, que son de determinados medios y demás, que hacen análisis sobre esa película. Pero ya tiene, el, digamos, algún tipo de basamento de donde salió esa información. Sí. Ahora me contaron, por ejemplo, que dando vuelta a un texto que se dice que es de Galeano. Uh-huh. Que no es de Galeano. No. Pero se dice que es de Galeano, por ejemplo. Eso es medio... Es perverso. Sí, es falta de respeto total. Y sí. A muchas cosas. Hay gente que teoriza. Sí. Porque esto es así, así... Sí, hay que saber bien, sí, supongo, por eso sí hay que saber dónde uno lo saca. En internet, cualquiera de la edad que sea puede escribir cualquier cosa. Claro. Y vos buscas en Google y te aparece desde un blog hasta un fotolog, desde un informe académico. Claro, cualquier cosa. Te aparece una página oficial de alguna institución especializada y abajo un blog de cualquier perejil también que escribió cualquier cosa. Yahoo, y cualquiera que... Es muy loco, sí. Igual no quiere decir, capaz que muchas veces es mucho mejor lo que escribió el perejil en cualquier blog. Puede que, ser, que sí, la página de también la institución. Por eso uno la tiene que leer y sacar. Pero digo, claro, aparece cualquier cosa. O sea, no hay criterios, o sea, ¿cómo es el criterio de selección como no, para que aparezcan páginas? No, no, generalmente, o sea, si usted va en Google, generalmente son las más visitadas. No es, es verdad. No es por la veracidad o porque tenga determinadas características, sino por las más visitadas. Ajá. Entonces también ese es el riesgo que se corre, que a usted tal vez le aparece, como me pasó de buscar... Que no quieran que no quiere decir que sean las mejores porque las visite más gente. No, pero por ejemplo había salido, cuando yo estaba buscando el texto de Tolstoy, Felicidad Conyugal, justo fue... Siempre aparece en el texto, en cualquier cosa que estemos hablando. Bueno, pero porque él, o sea, sabe todo lo que estuve buscando ese bendito texto. Sí, ya lo sabemos todos acá. Y bueno, y el tema... Lo hemos sufrido todos. Por ejemplo, aparecieron un montón de referencias a la película, a Into the Wild, pero de un montón de gente que había armado blog a partir de eso, de la película. Y que contando la vida, y que algunos ya tenían el disco de Eddie Vedder y demás. Pero por eso le digo, o sea, y estamos hablando de gente cualquiera que quería y que le gustó, entonces a partir de eso armó el blog de la película. De Into the Wild. Sí. A warning to anyone still in command. The fair possible future to take care. In derelict siding, the poppies entwine. With cattle trucks lying in wait for the next time. Bueno, así vamos llegando al final. ¿Qué pasa que hay tanta risa? Pero no. Tenemos vidas alegres. Claro. ¿La vida le sonríe? No, por lo menos nosotros. Le sonreímos a la vida. Claro. Ya que ella no nos da, no nos hace ese tiempo buena cara. Y tal vez. Bueno, ¿quiere repetir blogspot, correos electrónicos y demás? Bueno, le cuento entonces que nuestro blog es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Muy bien. Que nuestro mail es elescenariodelasvoces@hotmail.com. Que estamos acá en Porredón 5609 y no sé si quiere alguna otra cosita más. No, nada más, suficiente. Me parece. ¿Qué hay esta noche para escuchar en la Estación del Sur? Como les decíamos hace un ratito, el Club de las Belugas de 9 a 10 con Coco en su dirección, en locución y producción. Y después, si quieren, está alrededor de medianoche, de 22 a 0, y con la conducción, en este caso, del Pájaro. Ahí está, reconocido como Claudio. Claro, eso le iba a decir. Quien conduce el Club de Belugas es Diego, que nosotros lo conocemos como Cococha, Y alrededor de medianoche, Claudio, que uno lo conoce como el pájaro. Ahí está. Pájaro Claudio. El pájaro Claudio. Bueno, nos vamos retirando. Nosotros volveremos mañana. Ajá. De Joana, el miércoles. Hoy es lunes. Sí, el miércoles. Bien, les agradecemos a todos por su dulce y hermosa compañía. Muchísimas gracias. Y nos estamos reencontrando mañana. Muchos besos para todos. Muy bien, adiós a todos. Che, pásenla lindo. Taken in hand, shown how to feel good, and told to feel bad. Strung out behind us, the banners and flags of our possible past lie in tatters. And rags.